¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se mueve hierba que me abraza y entre sus ramas esconde mi tristeza. Algo de ti, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir. estoy cansado, no puedo más. Alerta, cúbrase, ante rapel. Alerta, estoy más, cubre de tú también. Di, soldado, ¿de dónde eres tú? Del país vecino que hay más al sur. Y por el río es la misma que está en mi corazón. Muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Y a ver, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Tal vez lloré, tal vez creí, tal vez gané o tal vez perdí. Sé que fui feliz, que si lloré también amé, y todo fue, puedo decir, a mi manera. Sonrisa, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú. Sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de ti. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como la luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y un adiós, es ligero. seres queridos siempre queda atrás. Gotas de lluvia que al caer reviven tristezas en mi corazón. Y hoy vuelvo a recordar que bajo la lluvia se alejó. Sol de nuevo brille en mi alma, la lluvia nunca parará si no está ella. Gotas de lluvia que al caer me traen recuerdos de mi gran amor que ya está, y esa mirada que expresa sin hablar miles de cosas que me dan que pensar, y lo que quieras de mí no te lo puedo negar. Oh, Claire, Claire, ponía tan sentido y estilo en su cosas tan mías que descubría, precisa toda mi vida en su canción. ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrada no? Thank you. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

sintió sola y vencida. Te presté cuidados, poco a poco viviste y curaste siempre a mi lado, Charlie. Mas tus ansias de vuelo te llevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzar de mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh Charlie, tuviste suerte al cruzar de mi camino, yo te salvé de tu destino. Vive sin amor, eres tú mi libre canción. Y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nuevas sensaciones, nuevas emociones, y se alza un viento tímido de amor en un mundo que vive sin amor. Eres tú mi libre canción y la intensidad. Se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nuevas sensaciones, nuevas emociones, y se alza un viento típico de amor y la intensidad. Se abre el rey del sol, más allá del límite del corazón. Nuevas sensaciones, nuevas emociones, y se abre un viento típico de amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Silencio. nos amemos, nos entreguemos. Y en el momento que el tiempo afuera no corra más, te propongo darte mi cuerpo después de amar. Llegues de vuelta a casa, que me cuentes cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Vete, Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, no me dormir. Satisfacen más, quiero ya oír tu voz. Te voy a llamar diciendo que me estoy casi muriendo de tristeza por tu amor. Sin tu amor, entonces me desespero. Por favor, mi bien, yo quiero contigo poder hablar. Thank you.

es mi hermano.